Bueno, pues igual para ir situándonos, me gustaría un poco conocer cuál es tu opinión sobre, digamos así, un poco en general sobre las relaciones afectivas. Un poco la sensación que, o las emociones que te llegan a ti cuando pensamos un poco en, pues en una relación. Que te voy a decir yo de eso, mire, que soy A ver, las relaciones en general de otra gente, no las mías. Las tuyas. A las mías. ¿Afectivas con amistades o solo con pareja? Con pareja. Con pareja. Bueno, pues a mí lo que necesito o un lo poco, que pienso de las relaciones de pareja. Sí, un poco qué valoración o qué idea tienes sobre ellas, un poco así de las que te ha tocado vivir a lo largo de tu vida. Bueno, solo me ha tocado una. Eso, tener una pareja, pues, es que no sé qué decir. Me bloqueo mogollón con estas cosas. Miren, vamos a hacer como que estamos grabando. Vale. ¿Qué me llegan a mí de las relaciones? Me llega, pues, que mis necesidades en una pareja son que necesito que me estén todo el día alabando mi autoestima, que me tengan un pedestal. Entonces, es muy complicado. Que no he encontrado a alguien, sino que alguien esté toda tu vida diciéndote las cosas positivas que tienes. Y... No ¿Mantienes sé. Una relación desde hace muchos años? Muchos. ¿Cuántos bueno, 15, son? 14, 15 años 15 voy a hacer ahora, sí. ¿Recuerdas un poco los inicios sí. de la relación? Sí. Cuando conociste a tu pareja, de alguna manera, ¿qué sientes que...? En esos momentos, pues, le veías y tenías como una proyección hacia, o te imaginabas que sería de manera concreta, fantaseabas, tenías como unas expectativas ya en tu cabeza. Dispuestas. Bueno, teniendo en cuenta que a mí mi pareja no me gustaba. ¿Ah? ¿No? A mí los conflictos de mi pareja fueron como muy complicados dentro de mí. Porque era una persona... muy conocida, bueno, no tenía una fama muy, muy buena. Entonces yo luchaba como mucho entre mis sentimientos y lo que la gente me decía. El que dirán. El que dirán. Uh-huh. Mucho. Mucho. Tú una de ellas. No, siempre tenía como la lucha de por los del Gaztetxiku, ¿no? Entonces te mueves en un ambiente en el que no tenían muy buena fama. Entonces decir que yo era pareja de uno de ellos... me suponía muchísimo, me avergonzaba, no es la palabra avergonzar, pero luchaba mucho con mis sentimientos. Uh-huh. Entonces para mí durante, ya ves qué tontería, piensas ahora, dices, qué tonto, pero en ese momento me afectaba mogollón el que dirán, pero evidentemente me pudo más el que le quería, claro. Uh-huh. Y cuando conociste a tu pareja, en el inicio, a pesar de tener esas dificultades de la no aceptación por el qué dirá la sociedad o qué dirá la gente de más cercana, cuando pensabas en él, cuando estabas con él y cuando un poco desde el principio ya tenías claro el qué iba a ser o qué necesitabas, tenías unas ideas muy preconcebidas sobre... Bueno, yo es que tenía 17 años. Entonces, aparte de que tenía como una idea muy equivocada del amor, muy telenovela, con el tiempo vas aprendiendo que no. Al principio es que no fuimos una pareja como al uso. Fuimos muy poco a poco al principio. A mí él no estaba como súper colada. Él sí que estaba muy detrás mía. Me dejé llevar mucho por él. Y yo me he ido como enamorando con el tiempo. Entonces yo me esperaba en una relación siempre como la pasión del principio, pero claro, nos conocimos como a la vez. Nuestra primera relación sexual fue junta al tiempo, cuando llevábamos un año. Entonces a mí no es como que obligarte a que te guste, no, pero él iba muy detrás mía, él me gustaba, pero lo mío fue tan poco a poco que no se correspondía con lo que yo pensaba del amor. ¿Y qué es lo que tú pensabas que era el amor? Pues que iba a ser una pasión tremenda. ¿Desde el principio? Desde el principio. Y no ha sido así. En mi caso ha sido como al contrario. Conforme nos hemos ido conociendo, ha ido como surgiendo más la chispa y era, pues, ha habido, claro, altibajos. Claro, en 15 años empezamos muy poco a poco, tal, luego hubo un momento, unos años de más pasión, tal, y luego ahora pues un poco más de, pues, en otra onda, más de cariño, más enamorados, pero en otro rollo, diferente totalmente. Y yo me esperaba, pues, ay, chica, no poder ni vivir sin una otra persona, mariposas en el estómago, que luego sí que lo viví, pero un poco más adelante. Y cuando no te, esos sentimientos no se te producían en ti, ¿sentías que quizás esa persona pues no te, quizás no te gustaba lo suficiente? Sí, claro. Sí, al principio, hombre, ha habido muchas veces que he dudado. Al principio, de si me gustaba o no, si estaba por estar, por tener a alguien. ¿No? En la cuadrilla tenían todas pareja, tú no tenías, él iba detrás tuya. Entonces me dejé llevar un poco. Me gustaba, pero no sabía hasta qué punto. Tampoco pensaba que iba a derivar la relación. No me, pues si me llegan a decir hace 15 años que iba a tener dos hijos con él, iba a estar con él. No me lo creo. Y por ejemplo, sí que lo que comentas sobre las amigas tenían pareja, y yo en ese momento no tenía. ¿Qué pasaba si tú no tenías? Que te situabas fuera del grupo. No te sentías integrada en las conversaciones, en las experiencias que contaban. Todas habían alguna de ellas habían acostado ya con chicos, yo no. No sé, un poco la necesidad de pertenecer al grupo. De... Sí, de querer pertenecer a algo. De ser como las demás. No todas tenían pareja, pero sí con las que igual más relación tenía. O me podía más la gente... Las ganas de tener una pareja, de compartir con alguien. De sentirte querida. Como tú tienes una relación desde hace ya muchos años, me imagino que se habrán dado fases diferentes en cada momento, pero un poco, ¿qué sensación tienes tú respecto a qué necesitas para que en la relación puedas llegar a tener seguridad? Para sentirte segura con sentirme tu pareja. Sentirme querida. Que me demuestren todo el rato que me quieren. ¿Y cómo no te tanto material, no tanto materialmente, que también se necesita, pues con detalles. Con pequeños detalles. Y con los detalles que yo hago, verme agradecida. Cosa que no siempre pasa. Las expectativas que te haces. Yo me genero muchas expectativas. De, pues será nuestro cumpleaños. A ver si se lo... ¿No? Digo, ya me podría regalar de sorpresa. Y luego igual a él, a la pareja, no se le ocurre. Entonces te llevas como decepciones. Te das cuenta que no lo que tú necesitas es lo que otra persona vaya a necesitar. Pero necesito continuamente, joder, pues qué guapa estás. Que te digan que te quieren mucho. Mi autoestima, que me la trabajen. Y por ejemplo, el tema de los mensajes o de las llamadas. Yo sé que una relación de tantos años, las cosas cambian, pero por ejemplo, el hecho de tener como ese refuerzo ahí, el recibir el WhatsApp de eso. En un WhatsApp o no. De una llamada, en algún momento de la relación, igual al principio... Es que al principio no teníamos móviles ni nada. Y como éramos muy jóvenes, a casa no me llamaba. Por mis padres... Yo cuando llegaba a su casa me cogí una vez sus padres y me lo hicieron pasar tan mal, en plan riéndose, o sea, en plan bien para hacerme... Porque no nos llamábamos. Es que era totalmente diferente antes. Fíjate, ¿qué años te estoy hablando? ¿Qué vieja soy ya? No. Entonces, ¿cómo...? No había... Mi primer móvil me lo regaló él cuando llevábamos 2 años. Entonces, totalmente diferente. Sí que juega un papel importante cuando nos peleamos, por ejemplo. Siempre estás esperando a que te mande un WhatsApp o te llame. Siempre. Siempre. Sí, y un poco... Lo vives con agonía. Y luego, aparte, se malinterpretan muchas cosas. Con las llamadas, con los WhatsApp. Pero siempre esperas. O sea que cuando empezamos, pues es que... Fue totalmente... Es que no era otro mundo, no era... Nuestro punto de encuentro era los fines de semana. Entonces, como nos veíamos ahí... Luego, evidentemente, quedábamos entre semana, cuando ya llevábamos más tiempo. Pero cuando nos estábamos conociendo, no era la cosa así de llamarte y no... Y, por ejemplo, cuando hablas de sentir esa seguridad con tu pareja, ¿a qué te refieres? Un poco en... En saber que me quiere, ¿eh? Eso, saber que te quieres... Que todavía le sigo gustando como antes. Que a pesar de que engordes, adelgaces, te sientas tú más guapa, más fea... Joder, siempre se necesita. Sobre todo cuando... Si te sientes una temporada que te sientes guapa, bien... Igual no necesitas tanto, pero cuando... Joder, teniendo hijos... No es que te descuides, pero estás muy cansada, no te sientes todo a gusto. Ahora tengo uno chiquitico. No duermes, no estás en tu mejor momento, digamos, físicamente. Verte recompensada y que tu trabajo se vea recompensado, valorada. Que estás con los críos, que no duermes, aún y todo haces por hacer la comida, por estar, por buscar un momento de estar solas. Verte agradecida. ¿Y sueles verte agradecida? Pocas veces. Pocas. Me gustaría más veces. Me agradece. Pero a veces necesito como más. Más. Parece que mi trabajo no es trabajo. Yo también me he cogido una excedencia y parece como que me estoy tocando las pelotillas en casa con el crío. Pero la que se coge la excedencia soy yo. No mi marido. ¿No? Ya. Para mí sería muchas veces más fácil... No quiero porque estoy muy apegada a mi hijo, pero si no, ir a trabajar, volver y encontrarme todo hecho y estar con mi hijo las 2 horas que estoy. Que son toda alegría porque se alegran de verme y no da tiempo a estar luchando. No siempre te ves recompensada. Por eso igual lo necesito. Si no, te estaría hablando de que lo necesitase. Cuando tú has mantenido la relación con tu pareja y... No sé, a lo largo de todos estos años, ¿has sentido que en algún momento hayas dejado de hacer algo que a ti te gustase por amoldarte a los gustos de él o casi siempre. O esperar a ver qué hace él casi para... siempre. Casi siempre. Me doy cuenta, cuando lo hago no me doy cuenta. Me doy cuenta cuando me hago expectativas de que pues luego a la tarde nos iba hace buen tiempo, nos iremos todos juntos al parque o a... Y él me dice, no, que queda con los amigos, tal. Digo, hostia, no podía haber ido yo con mis amigas, ni se me ha ocurrido. Prevalezco el estar más que con ella en familia. Pero con él también, claro. Pero casi siempre. Yo casi siempre esperaba lo que... Mi primer plan es él. Y el segundo el resto. Pero estoy empezando a aprender que no. Que ya tengo mis espacios. Y cuando se pasa, cuando se da igual la situación de tú has de alguna manera esperado a ver qué dice, a ver qué hace, y él directamente ha hecho su plan, ¿qué sientes? ¿Cómo podrías definir un poco igual en esos momentos que es lo pues que no somos que no soy importante para él? Aunque luego lo analizo y creo que la que está equivocada soy yo, que la que igual tendría que quedar y hacer otros planes soy yo, no él. Él ya está en familia un tiempo y también quiere estar con otro entorno que no seamos nosotros. Y entonces en el momento me da mucha rabia, me pegaría. Claro. Sí, rabia. Rabia. Impotencia. ¿Tú crees que él deja de hacer planes para moldarte, para moldarse a los tuyos también? Sí, igual no tanto, pero sí. Sí. Quizás a raíz más de los niños. De los críos. O sea, lo que pasa que es que nuestra vida también ha sido... Yo tenía 4 trabajos. Trabajo los fines de semana. Y entre semana tenía 3 trabajos. No daba mucho juego y él trabaja partido. Sale a las 7:30 de la tarde. No nos da juego a hacer muchos planes de nada. Pero ahora con los críos intentas buscar. Pero él también deja de hacer planes. Pasa que hay cosas que son, bueno, que ya se puede caer el mundo, como ir a ver a Osasuna. Da igual que yo esté enferma y necesite ayuda. Da igual, da igual. También entiendo que es un momento. De que la que tienes que buscarse los míos soy yo. Porque los necesito. ¿Y los tienes? Pues ahora ya sí. Me voy a cenar. Quedo, sí. Me busco mis momentos. Pero Pero mis momentos suelen ser cuando acaba el día, cuando ya dejo las cosas apañadas en casa. Uh-huh. Intento dejar todo apañado, para irme yo tranquila también. Cuando has sacado tus responsabilidades. Sí, cuando yo he dormido el mayor, le he dado ya el pecho al pequeño y ya me puedo ir. ¿Tú crees que la vida de cara a una relación afectiva cambia si de los 20 a cuando tienes 30? Es que... En tu caso, claro, es difícil. Es que en mi caso, yo... Ha sido la evolución de una pareja, no... No sé si cambia, me imagino que sí. Me imagino que sí. Más complicada seguramente con los 30 que con los 20. ¿Y por qué crees que igual puede ser más complicada? Porque nos volvemos más... No sé, más raros, pero más exigentes, sí, seguro. Cuando tienes 20 años, te preocupa... pocas cosas, quiero decir... Que esté bueno, ¿no? Uh-huh. Pasártelo bien... Que te haga reír y hasta. Cuando tenemos 30 pedimos más cosas. ¿Y tú crees que igual a los... Creo, no lo sé. Igual, por ejemplo, yo pido más cosas a mi pareja. O sea, pides más cosas, más responsabilidad que antes. Y con 20 años. Con 20 años pues salíamos de juerga, si se iba con sus amigos bien, si no tal. Es que ahora se meten muchos componentes. Con 30 años cambia la cosa. Quizás a veces estamos más sujetas a la presión social con 30. Seguro. Seguro, y que... Esto de contra más viejas, más pellejas, pero nos volvemos raras. O sea, los hombres y las mujeres, vaya. Nuestras manías, nuestros espacios. Encontrar a alguien. Buscamos a alguien que cubra todas nuestras necesidades. Y yo creo... Mi pareja no cubre todas mis necesidades igual. Porque él es de una manera que hay cosas que no me gustan y otras que sí. Entonces yo no pretendo cambiarlo, porque ya no va a cambiar. Ni yo voy a cambiar las mías. Aprendes a convivir con sus cosas. O te gustan o le dejas. Uh-huh. Las aceptas que son así o le dejas. Tan fácil como eso. Tú que llevas muchos años de relación, que lo conociste cuando tenías menos de 20, ¿crees que... imaginas más o menos que quizás tu vida, a lo largo de tu vida, en algún momento has pensado que has dejado de hacer cosas por tener una pareja? Que si no hubieses tenido una pareja, quizás hubieses podido llegar a tener más planes o habrías podido hacer algo más allá A mí lo que me ha limitado ha sido la hipoteca, ¿no? El ahorrar para un... A mí lo que más me apena es no haber viajado más. De lo demás he hecho todo lo que me... O sea, no por tener pareja. Sí que por tener planes con mi pareja de tener un piso he tenido que dejar de hacer cosas. Pero porque también hemos, desde muy jóvenes, tenemos piso desde los 24 años. O sea, hemos ahorrado mucho para poder tener. Entonces sí, por estar en pareja, pero no por la pareja. Sino por lo que conlleva tener una pareja, que quieres tener un piso, tal. Por pues hacer planes, por, no. Digamos que por un poco lo que... Esa parte de ir creciendo la relación. Por ir, eso. Esa es la palabra. Por ir afincando la relación, por ir un poco más allá, te va apeteciendo. Yo estoy desde los 17, con 21 ya, pues queríamos irnos a vivir. En ese momento, irnos de alquiler suponía más dinero que comprar un piso. Decides comprarte un piso, con mucha ilusión, evidentemente. Entonces tienes que ahorrar, no te puedes ir como quieras, ni a cenar, ni tienes el dinero justo. Hemos sido muy responsables toda la vida también. Me acuerdo que queríamos irnos a Alemania a ver a Osasuna. Nos costaba 500 euros 7 días y no nos pudimos ir. Pagar el piso. Pero no me arrepiento porque ha sido para crear lo que tenemos ahora. Que no lo cambie por nada del mundo, vaya. No lo cambia. No me arrepiento de nada, no. ¿Tú crees que... Bueno, en tu caso llevas ya prácticamente pues, la mitad de tu vida con la pareja, ¿tú crees que también en algunas ocasiones el estar en una relación de pareja puede tener un, de alguna forma, relación con la relación que mantienes contigo misma? Es decir, tener pareja mejora también tu propia relación, el sentirte más guapa, el sentirte más deseada o... No. No, porque como a tu pareja se entiende que le gustas, no, pretendes buscar a, gustar a los demás, seguramente. Más que a tu pareja. No, más que a tu pareja. Tu pareja la tienes, como que digamos, ¿no? Ya sabes que le gustas. Si no, tendrías ni relaciones sexuales, ni, o sea, estaría apagado, sabes que le gustas. No. No me da más seguridad. ¿Tú crees en ese que... sentido, me quiero gustar yo. Vale. ¿Tú crees que, por ejemplo, podrías llegar a ser igual de feliz estando sin pareja? ¿Verías tu vida... ¿Crees que tu vida tendría igual de sentido teniendo o no pareja? Si ahora se acaba esta relación, ¿crees ¿qué? Que podrías sobrevivir estando... ¿soltera o...? Sí, yo sí. Yo creo que sí. No lo sé. No lo sé, porque no me ha pasado. Yo creo que sí que podría. Estar sola, sí. Hombre, yo siempre creo que nos pasamos la vida buscando a nuestra pareja, a personas. Nuestra existencia se basa en buscar parejas. ¿Y tú por qué crees que puede ser que necesitemos buscar pareja? Porque necesitamos sentirnos seguros. Y sí, necesitamos sentirnos seguros. Por muy segura que seas de ti misma, de muy... Siempre necesitas a alguien. Sentirte querida. Importante para alguien. Uh-huh. Es muy importante eso, me parece a mí. O sea, buscamos, digamos, de alguna manera el... La protección. La protección y sentirnos importantes por medio de saber que hay alguien ahí que quiere... formar parte contigo de un proyecto de vida. Que eres importante para alguien. Que eres importante. A todo el mundo le gusta sentirse querida. En parejas esporádicas no encuentras eso. Uh-huh. No lo sé, no me ha pasado. Pero entiendo que no sientes eso. Sientes otras cosas. Puede que sientas que gusta más físicamente o menos. Pero sentimos gustándonos enteros, o sea, es muy importante. Física y emocional... Más emocionalmente, físicamente puedes encontrarlo en una noche. Pero sentir... guapa, gustas físicamente, ya está. Sí. Sí, sentir como un... Un conjunto de valorada. Y buscamos más las mujeres que los hombres. ¿Y tú por qué crees que puede ser que las mujeres necesitemos más... buscar porque eso? Nos han vendido un cuento que no existe. Que somos unas princesitas que nos tienen que cuidar de todo. Ser felices, comieron perdices. Los hombres son los machotes. O sea, las mujeres tenemos como una dependencia emocional que nos la han creado. Nos han creado. Uh-huh. Han creado que en las relaciones somos las que tenemos que cuidar la relación. Que no podemos estar solas, que necesitamos un hombre. Es un cuento que nos han vendido. Y nos lo hemos creído. Y nos lo hemos creído. Porque viene de muy para atrás. Nos han vendido un cuento que no existe. Cuesta mucho desmontar, ¿eh? Cuesta mucho desmontar esa idea que te han metido. Hablabas hace poco sobre que consideras que las mujeres somos más dependientes emocionalmente. ¿En qué crees tú que tenemos más desarrollada esa dependencia? ¿O en dónde lo ves tú a lo largo de tu día a día? Así para concretar igual aspectos muy, muy básicos. A ver, pues por ejemplo, en el día a día. Simplemente en lo que me preguntabas antes de si dejamos de hacer planes. Bueno, es que igual no puedo generalizar, pero mi opinión es un poco así, sí. Nuestros planes es halagar y estar con la pareja. Para el hombre no. En querer agradarle, hacer la comida. No sé, ¿no? No sé. Más ejemplo no sé ponerte, pero... El cuidarle. Cuidarle, que es nuestra obligación, mantener al marido contento. Para estar después tú contenta. Para creer que estás haciendo lo que tienes que hacer, tu deber. Que has cumplido tu misión, o sea, tu misión, tu deber. Como mujer. Como mujer, como una buena mujer. Tengo un poco esa sensación siempre. Un poco el machismo, ¿no? La dependencia. En el cuento este es machismo. La mujer tiene que cuidar al hombre. En mi casa mi abuela sirve primero a los hombres. ¿Qué quieren los hombres? Las mujeres no contamos. Es una buena mujer, ¿no? Cuida a su marido. Cuando te salgas un poco de la norma, ¿no? Que eres más libre, más liberal, más... Ya choca un poco. ¿Nos ha medido un cuento? Sí, que no existe. Que el día a día es muy duro. Que te tienen que agradar a ti también. Que no es todo romántico. Ni suenan campanas cuando te besas. Ni se llega al orgasmo a la vez. ¿No? ¿Tú crees que es fácil mantener una relación de pareja? Fácil no, muy complicado. Es una lucha continua, yo creo. Es respetar a la otra persona. Para mí es, yo con Iñaki me doy cuenta de eso, que es respetarnos. El aceptar a la persona como es, no intentar cambiar nada. Y si hay algo que no te gusta, o lo aceptas o lo dejas. No hay la persona perfecta. Si vas buscando eso, yo creo que estás muy equivocada. Siempre hay cosas que no nos gusten de otra persona. Digamos que es importante el respeto para ti. Para mí, sí. Respetar a la persona. Con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo. Aceptarla tal y como es. Si la aceptas tal y como es y te gusta, es esto, asegurado. Pero es muy complicado. Te enfadas mucho. O sea, bueno, yo... Te enfadas mucho. Con muchas situaciones, porque no chocan tu forma de ser con la de la otra persona. Tu punto de vista con la otra persona. Es la educación de los hijos, de cómo ves tú, cómo hay que hacer las cosas y cómo ve la otra persona. Es todo una apuesta en común continuamente. Por mucho que te conozcas de años y sepas cómo es y... Da igual, siempre hay cosas que te sorprenden. ¿Tú en algún momento de tu relación has sentido un poco que tú te hubieses perdido a ti misma? No. Digamos, de alguna manera, el... Mi esencia de cómo soy. El cómo, quizás el cómo tú eres o el de repente sentir que está constantemente contigo a todas horas, en todos los lugares. O sea, que lo llevas demasiado en la cabeza presente, que tienes como esa parte de estar ahí que a veces te pierdes. Yo hubo un momento más que perder de cómo soy, no. Yo no he sentido que me he perdido yo a mí misma en algún momento. Sí que he sentido... que ha habido un momento que he sido muy dependiente de él. Muy dependiente. Que fue el momento que nos fuimos a Italia. Antes de irme a Italia yo... O sea, tenía que estar con él. Y él me tenía como asegurada, no sé cómo decirte. Él pasaba un poco más, ¿no? Hasta que me fui a Italia. Y me di cuenta que podía pasar de él... Que podía vivir sin Iñaki, pero perfectamente. Y que me lo estaba pasando encima, bomba, o sea. Y la otra persona, a Iñaki le pasó lo contrario. Me fui y tuvo miedo de perderme. Me iba con más gente, con otros chicos, a Italia. Se me olvidaba llamarle y tal, yo estaba en otro rollo. Y él sintió que me perdía. Nos vino súper bien. ¿Cómo crees que cambió la relación a partir de ese momento? Pues que Iñaki se dio cuenta que me necesitaba más de lo que creía y que yo me di cuenta que lo necesitaba menos de lo que yo creía. Entonces yo me sentí más querida y él no es lo que habría sentido, pero yo me sentí más querida, más necesitada, o sea, que me necesitaba más de lo que... Cambiamos los papeles, intercambiamos. Y por ejemplo esa experiencia que tuviste en Italia... que te dio como esa seguridad a ti de... De qué bien estoy sin mi pareja también. De que también. Estoy, puedo vivir sin él. Y muy bien. Y estar a gusto y que él y gustar necesita. A otros, sí. ¿Crees que te cambió también un poco la manera de actuar aquí cuando volviste? ¿O mantuviste esa seguridad de saberlo? No me acuerdo. No me acuerdo. Yo sé que luego ya fue... De ahí ya vino la idea de irnos a vivir juntos, de comprarnos una casa. No me acuerdo si cambió la relación. Imagino que en mí algo habría cambiado. De pasar más de él, de no... Si no quedábamos a hacer, no pasaba nada. Seguramente habría cambiado, no me acuerdo ya, mire. Hace ya 12, 10, ¿cuántos? 12 años. No, 10 años. 2004. No me acuerdo. ¿Te permitió darte cuenta de que tú podías hacer vida? Y es que lo pasaba muy bien. Lo pasaba muy bien. Que conocía gente. Que gustaba a otros. Y que me pasaba bomba. Me juega sola también. Siempre hemos sido con una pareja muy bien avenida, ¿eh? ¿A qué te refieres con bien avenida? No sé, nos hemos respetado mucho. No hemos sido muy, muy dependientes uno del otro. Cuando eres más joven, pues lo más importante, pues estudiando, pues cuando salías de juerga, ¿no? Era un punto de liberación, de esparcimiento, ¿no? Yo no salía con mi pareja. Yo me juntaba y ya está. Cada uno con su pareja, con sus amigos y... Nos hemos respetado mogollón. Los espacios. Sí, sí, sí. En ese sentido, yo me he sentido muy respetada por Iñaki. No sé, muy bien, no sé. Siempre he sentido que formábamos muy buen equipo. ¿Y crees que igual en algún momento cambió, o sea, el que os respetaseis y respetéis vuestros espacios, vuestros gustos, vuestras preferencias, pero si... En algún momento, quizás en la convivencia, cuando empiezas a vivir o cuando ya empiezas a ser madre y cambia tu situación esa más de necesitarle más a tu lado, ¿o no? Es que cuando tienes hijos, más que necesitarle al lado, necesitas ayuda. Necesitas ayuda. El día a día con los hijos, cuando son muy pequeños, cansan mucho. Luchas por muchas cosas, con los críos, muchas rabietas, mucho... normas, tal, necesitas ayuda. Uh-huh. Ahora mismo la pareja está como un segundo plano. No tenemos todavía espacios para nosotros. Nos tenemos que buscar. Muy bien. ¿Algo después de todos estas, algo que quieras comentar, algo que se te haya quedado igual un poco... ¿Algo que quieras destacar, que no haya salido a lo largo de este rato? ¿Sobre la relación, sobre tu relación, sobre tu opinión, sobre las relaciones? Y respecto un poco que el tema de miedo a la soledad, de estar sola. Hombre, antes te he dicho que no me importaría quedarme, o sea, que podría vivir sin pareja. Pero sí que es verdad que conforme nos vamos haciendo más mayores, queremos tener compañía en la vida. Tenemos miedo a quedarnos solos. A no tener a nadie que nos cuide. Y más si no tienes hijos ni familia. Conforme se te van muriendo los padres, van dejando mucha gente en el camino. Tienes miedo a morirte sola, ¿no? Yo por lo menos, pensar en tener 80 años... En una casa sola, me daría pena de mí misma. Un compañero en la vida. Por eso, cuando hablábamos antes de lo de entre los 20 y los 30 años, con 20 años estás buscando tener experiencias y con 30 años ya un compañero en la vida. Que te acompañe. Cada uno encima con 30 años, yo creo, por lo que me cuentan, ¿no? Mucha gente, la mayoría de ella busco pareja. Y la gente se distancia de las amistades, no es que se distancie, cada uno hace su vida un poco, con las parejas, con la familia, con los hijos. Entonces, el que no tiene pareja necesita pertenecer a ese mundo. Necesita tener un algo. Sí, una compañía. Porque ¿qué puede pasar si tú de repente te quedas sola y el resto de las personas tienen pareja? Que no te sientes de nadie. No compartes con nadie nada. Tú querrás salir para ligar, para no ligar, para no tendrás con quién. Los planes... Disminuyen. Muchísimo. Yo no volví a meter los pelos que hacía con 20 años. No puedo. Ni económicamente, tengo más responsabilidades que antes. No puedo. Los hijos, estás muy cansada. Después de trabajar toda semana y estar lavando comiendo pañales, lavando ropa, planchando. ¿Te crees que me quedan ganas de tomarme unos chupitos? No. Lo haces un par de veces año, tres y... Entonces la que me imagino que no tiene esa responsabilidad está deseando salir, encontrar. Pasárselo bien.